De su ejecución, el rey Carlos I se puso dos camisas. Si el frío me hace temblar, dijo, mis enemigos lo achacarán al miedo. Y yo no quiero exponerme a semejante baldo. Hagamos también gala de esa dignidad anglosajona mientras usted sube las escaleras del patio. Aquí comienza Agárralo como puedas, un programa de la 97.7 Radio dedicado al séptimo arte. Su música, noticias, cotilleos, rodajes, entrevistas, concursos, toda la actualidad del mundo del cine en Agárralo como puedas, con Ramón Ferrer y la colaboración especial de Alfredo el proyeccionista. Muy buenas, saludos Ramón Ferrer, aquí estamos otra semana más en Agárralo como puedas, el programa que esta casa, la 97.7, radica al mundo del séptimo arte, viernes a las 8 y media de la tarde, repetición del programa, domingos a las 10 de la mañana y desde el viernes por la noche tenéis ya el podcast de del programa en la web de la 97.7 radio. Bueno, lo primero de todo, feliz año para todos nuestros oyentes y también para Alfredo el proyeccionista. Alfredo, feliz año. Y bien, buena salida de año, porque este último fin de semana ha habido películas que se han incrementado hasta casi un 50% sus niveles de penetración entre los espectadores. Viento en popa, a toda vela, va la taquilla. Y no solo a una, sino varias películas. Eso significa que, bueno, pues los espectadores están premiando con su buen gusto las salas de cine. Desde el 2012, ahora hablaremos de la taquilla, que no se daban estos datos en la taquilla, sí, en estas fechas navideñas. Sí, pues unos datos bueno, primaverales. Sí, sí, está muy bien. Y para empezar el año, ya que vamos a empezarlo bien y vamos a hablar con un buen director, con un buen cómico, con José Corbacho, que estrena película Incidencias. Siempre ha acertado con sus películas. Siempre ha tenido éxito. Me acuerdo yo de Tapas, aquella fantástica película. Películas que ha hecho siempre y han conseguido la buena aprobación del público. Eso será en la segunda. Después de hablar de los estrenos, hablaremos con José Corbacho sobre su última película. Pero rápidamente ya nos vamos a hablar del dinero de la taquilla, que tiene noticias muy, pero que muy importantes. La taquilla. Pues cómo no, teníamos que empezar hablando de Star Wars, de la Guerra de las Galaxias, desde el Despertar de la Fuerza, que es, cómo no, el número uno en nuestra taquilla, arrasando. Lleva ya 5,5 millones de euros el pasado fin de semana, en total casi 19 millones de euros. Y hay que decir que nuestro país está triunfando, pero no tanto como en otros, sobre todo como en los Estados Unidos. Actualmente, el Despertar de la Fuerza ha recaudado más de 1.000 millones en todo el mundo. Falta el estreno en China, que será el próximo 9 de enero. Y en los Estados Unidos, Alfredo, en 10 días lleva ya 550 millones de dólares. Un éxito que no solamente se produce en las pantallas, sino también en los juguetes. Porque por lo visto, la máscara de Darth Vader es una de las preferidas entre los pequeños y otros elementos, ¿no? Yo no sé qué le podría regalar para Reyes a uno de los pequeños sobrinos. La espada un poco nos puede destrozar el cuarto de Star. Bueno, lo que comentan, sobre todo desde Estados Unidos, que bueno, Avatar recaudó en total 749 millones. Uh-huh. Veremos si Star Wars la supera. Parece que puede hacerlo. Sí, veremos. Está muy próximo, sí. Pero todo el mundo comenta si va a ser la primera película en la historia que supere los 1.000 millones. Yo creo que sería complicado, pero sería la primera película en la historia. Está muy cerca, ¿eh? Vamos, el lanzamiento mundial ha sido espectacular. Los 1.000 millones, estamos hablando, como no, en los Estados Unidos. Y está cerca de esas cifras. Y bueno, va a ayudar mucho el éxito que ha tenido en las nuevas generaciones. Por eso mencionaba yo el caso de los pequeños, que están también muy interesados en este tipo de personajes, sin haber disfrutado de los anteriores. pequeños y mayores estamos disfrutando de este Star Wars, porque la gente, el éxito en parte que tiene la película también es porque no es que la vea una vez, la ve dos, la ve tres. Y la disfruta más. Mucha gente que repite, y lo que dices tú, a la tercera o a la segunda se disfruta más que a la primera. Bueno, esos personajes, esos androides nuevos y la nueva protagonista y la reaparición de Han Solo, tiene muchas cosas. Es una película para disfrutarla. A disfrutar en el cine con lo último de Star Wars. Bueno, pero también la taquilla está funcionando con películas. Hay que decir que la taquilla en su total el pasado fin de semana recaudó 14 millones de euros. Desde el 2012 que no había una recaudación como esta. En el número 2 ha entrado muy bien la producción de A3 Media, Palmeras en la nieve, con más de 3 millones de euros. Una historia preciosa, ¿eh? Una historia sobre la Guinea Ecuatorial en los años, en mediados de los años 50, donde una serie de trabajadores están ahí, españoles, ¿no? Están explotando y sacando al máximo la producción del cacao y de otras especies vegetales. Y bueno, pues se cuenta de todo, amores imposibles, amores que se recuerdan. Una chica, que es la que interpreta Adriana Ugarte, trata de recordar o de establecer las líneas que le unen a sus parientes, y se encuentra con una historia romántica maravillosa. Y Ocho apellidos catalanes, cómo no, que sube, no sí. Baja de recaudación, sube, recauda 1,5 millones y ya lleva un total de 30. ¿Cuál es la magia? Nada, ¿eh? ¿Cuál es la magia? Yo, esta película? Yo ya no lo sé, la verdad. Bueno, ya ha pasado de los 5 millones de espectadores. No lo sé, es una locura, la verdad. Lo de esta película, tanto la primera como la segunda parte, son una cosa que yo creo que nunca lo vamos a poder explicar. Bueno, ¿el por qué? Unos dicen que es Koldo. La verdad es que en esta segunda parte Koldo tiene un papel más protagonista. Otros dicen de que es que uno de los lugares donde más espectadores ha tenido, precisamente en Cataluña, Ocho apellidos catalanes. Se ve que se lo han tomado con mucho divertimento. Allí es para tomárselo con divertimento. Y bueno, otros dicen que hay más cosas, ¿no? Como el que Koldo sigue empeñado en que los apellidos vascos se tienen que respetar. Bien, sea, lo que está demostrando el director Martín de Lázaro es que es un genio de la comedia. Pues un genio, no, yo creo que no. Bueno, no vamos a entrar a hablar de la academia, pero no reconocido por mucha gente. Lo cual, bueno, es una lástima, pero bueno, ya ellos. Parece ser que hay una explicación, ¿eh? Sí, ¿cuál? Que ellos no van al cine. Sí, o igual nos tenemos que esperar a que vuelva Expediente X, que vuelva en enero. Igual en uno de los capítulos nos explican el porqué de la ignorancia de la academia con Emilio Martínez Lázaro. Bueno, lo hemos dicho con tono de broma, de que ellos no van al cine, pero algo de esto tiene que haber, porque vamos a ver, ¿cómo es posible que una película que casi estaba sin estrenar, ellos le hayan dado tantos premios Goya, porque no había dado tiempo para las fechas, ¿no? Y sin embargo, una película como Ocho apellidos, que ya llevaba muchas semanas, pues ellos la hayan ignorado en todos los aspectos, a pesar de los 5 millones de espectadores. Darle espalda a 5 millones de espectadores es una audacia que solo se le ocurre a una minoría. A nuestra querida academia. Ya para terminar, la taquilla. Ha entrado muy bien Carlitos y Snoopy, una fantástica película. La verdad que los que somos seguidores de las tiras de Snoopy, muy fiel a esas viñetas, y la verdad que encantadores todos los personajes. La animación muy muy buena, no tiene nada que envidiar a lo de Pixar, y yo creo que es una perfecta película que está gustando. Ha entrado con cerca de 1 millón de euros. Fue una gran operación que hizo Disney, ¿no?, en adquirir los derechos a los herederos. ¿No lo ha conseguido? No, al final Fox es la que ha distribuido esta de Carlitos y Snoopy. Ojalá que hiciera Disney. Bueno, con Star Wars, con la recaudación de La Guerra de la Galaxia, tiene bastante. Hubo una batalla por los derechos para poderla reproducir. Y en el número 5 ha entrado El desafío, lo último de Robert Zemeckis, que en Estados Unidos ha sido un auténtico fracaso. Aquí no está funcionando del todo mal, 700.000 euros. Y en el número 6, Spielberg, Tom Hanks, peliculón, El puente de los espías, ya casi 1 millón de espectadores. Vaya, vaya, bien merecido, porque es una historia que nos retrotrae a la Guerra Fría en los años 60, donde hubo un intercambio entre dos espías y que la verdad fueron importantes porque podría haber significado, ¿no?, el principio de Guerra Fría a Guerra Caliente. No voy a entrar yo me voy a esperar al 14 de enero que van las nominaciones a los Oscar. Porque allí también a veces son ciegos con Spielberg. ¿Alguna vez ha pasado? Muchas, desgraciadamente muchas. Bueno, nos vamos ya a hablar rápidamente de los estrenos del fin de semana. Estrenos de la semana. eres diseñador. No sabes ni clavar un clavo. Yo construí la tarjeta de circuito impreso. La interfaz gráfica fue robada. ¿Cómo es posible que lea 10 veces al día que Steve Jobs es un genio? ¿Qué es lo que haces? Los músicos tocan instrumentos. Yo toda la orquesta. Pues Steve Jobs, uno de los principales estrenos este año nuevo en nuestra cartelera, una película donde vamos a ver la vida personal y profesional de este genio que fundó Apple. Se centra sobre todo en tres épocas muy concretas, en el año 84, en el 88 y en el 98. Michael Fassbender es el principal protagonista, veremos si tiene nominación para el Oscar, y Kate Winslet la acompaña en esta interesante película dirigida por Danny Boyle, este gran director, con guión de Aaron Sorkin, el mismo del excelente guión que fue La Red Social. Una entretenida película que la verdad no ha tenido en absoluto ni el beneplácito de la crítica y público en los Estados Unidos. Ha sido un auténtico fracaso. Pues es curioso. Pero porque bueno, es un hombre que es muy conocido dentro de los medios académicos y no académicos. Pues ¿por quién no tiene un Apple ahí en Estados Unidos? Y además todos han reconocido que este señor Steve Jobs pues era no solamente su creador, sino el que lo renovó y revolucionó los hábitos informáticos de dos generaciones. ¿Cómo es posible que no haya tenido éxito? Pues alguna explicación habrá, porque además era dentro de los parámetros del anterior éxito que había sido la vida del fundador de Facebook, ¿no? De la red social. Era el mismo director. Caprichos que tiene el público. Bueno, nos vamos ya con la entrevista de la semana. Entrevista. Pasajeros para Madrid, colóquense todos en línea recta, por favor, y con los billetes en mano. Gracias. Buenos días. ¿Qué desea? Un whisky. Right. Wait a minute. ¿Vamos a cenar? Con día de retraso, pero a cenar llegamos. Tú tranquila, ¿eh? I wanna say something. Nos estamos parando, ¿no? ¿Ya hemos llegado? Joder, esto de la alta velocidad es la hostia, ¿eh? No hay tensión en toda la línea. No me jodas, seguro, porque tampoco hay cobertura móvil. ¿Y cuánto tiempo vamos a estar aquí parados? Perdone. Sí, señora, dígame. Tengo la impresión de que hace un rato que mi marido respira muy poco. ¿Pero cuánto es muy poco, señora? Manolo, Manolo, que ya llegamos, venga. ¿Y el muerto va a estar ahí todo el rato? Hasta que paremos en la siguiente estación. ¿Y tú sabes lo que me pone a mí tu perfil bajo, que sí? Aquí no, Nuria. Oh. Guillermo, no estarás fumando, ¿no? ¿Cuánta pasta hay ahí, José María? Ignóralo, de verdad. Bien, y vamos con la entrevista de la semana y empezamos el año hablando de cine español y de comedia, y hablamos con uno de los directores de la película Incidencia, José Corbacho, muy buenas. Muy buenas, ¿cómo estamos? ¡Feliz año a todos! Igualmente, empezamos el año subidos en un tren que el 31 de diciembre de Barcelona a Madrid se detiene. ¿Y qué pasa dentro de ese tren? Bueno, dentro de ese tren lo que pasa es que la gente se empieza a volver muy loca, porque vivimos en una sociedad que va todo tan deprisa, lo queremos todo y lo queremos ya, que cuando sucede algo tan simple como que un tren se pare, pues la gente empieza a perder primero la paciencia, luego la buena educación y luego el sentido común, que es un poco lo que pasa en esta película de un tren que sale de Barcelona, va hacia Madrid, se queda parado en mitad de la nada. Hemos utilizado los Monegros como metáfora de la nada, un lugar en el que tampoco hay cobertura, nadie tiene cobertura en los móviles, eso sabemos que hoy en día también es una tragedia muy importante. Sí. Y entonces nada, la gente se empieza a poner nerviosa, empieza a desconfiar unos pasajeros de los otros, y hay gente que mantiene la cabeza un poco fría o con una cierta cordura, y hay otros pasajeros que los que la cordura brilla por su ausencia, la verdad. Empiezan a fallar de todo, ¿no? Incluso se empiezan a relajar los esfínteres. Es que no tenéis límite vosotros cuando hacéis bromas. Bueno, la verdad es que queríamos hacer una comedia que fuera un poco más pasada de vueltas, en realidad más gamberra, más, sí, pasarnos un poco más de frenada que por ejemplo en Tapas, en nuestra primera película, que era una comedia con un tono más sostenido, que se movía entre una comedia de sonrisa y algo más dramático. Aquí queríamos, pues eso, queríamos apostar por una comedia más loca también. Y también es verdad que en la película hay diferentes colores de comedia. Sí, cosas más, bueno, una primera lectura, segunda lectura. También nos gusta que la gente no se vaya con las manos vacías a casa. No, todo dentro de lo que es el motivo de risa, ¿no? Porque en otros se le disparan las hormonas y hay incluso encuentros en lugares insólitos. Bueno, en lugares insólitos, los baños de los transportes públicos son lugares que no son tan insólitos para un calentón. Yo creo que ¿quién no ha fantaseado alguna vez con tener un choquecito corporal en los servicios de un avión, de un tren universal, o en cualquier servicio público, ¿no? Yo creo que ahí también la película va retratando un poco esa cómo somos las personas o cómo aparentamos ser y cómo somos en realidad, porque a nosotros siempre nos gusta hablar de esta película con un subtítulo, que es que la vida siempre te da una oportunidad para sacar lo peor de ti. En este caso es que se para un tren y la gente enseguida empieza a hacer cosas que probablemente no haría en circunstancias normales, ¿no? Hay de todo en la película, es una biografía de nuestro país, con todos los personajes que hay. Bueno, la verdad es que sí que hay una cierta intención de hacer algo muy referenciado a esta sociedad en la que estamos, aunque probablemente también podíamos hablar de otros países. Curiosamente, la película se ha empezado a vender muy bien y se ha estrenado, igual que aquí en España, se ha estrenado hoy día 1, se ha estrenado también en Rusia, en Turquía, claro, imagínate, claro, en países europeos, sí. Imagínate Rusia y Turquía, que ahora están a punto de declararse la Tercera Guerra Mundial, sí. Y a lo mejor les une la risa, ¿no? En ese sentido yo creo que retrata más una esta sociedad occidental, aunque es verdad que nosotros, que somos muy de fijarnos en nuestro alrededor, la película transcurre en algo tan icónico como un tren de alta velocidad. Somos el primer país del mundo en porcentaje de kilómetros de alta velocidad, en algo teníamos que ser los primeros, a lo mejor no era necesario que fuera en esto, pero bueno, el caso es que lo somos y es un tren de alta velocidad que se queda parado. Por lo tanto, hay quien puede ver una metáfora de un país que está parado en lugar de la nada, que probablemente ese sea algo también muy de actualidad. Actualmente estamos esperando a ver quién se pone a los mandos de la nave, empieza a pilotar un poco este país, quién es el revisor, quién es la azafata, etcétera, etcétera. Probablemente, aunque no fuera nuestra primera intención, porque nuestra primera intención era explicar una historia y que entretuviera al público, pero sí que hay, como te decía antes, diferentes capas, y a lo mejor una de esas capas pues tiene mucho que ver con películas que a nosotros nos han gustado mucho, como ese mundo berlanguiano, esas escopetas nacionales, actualizadas, metidas al día y puestas en un escenario más de hoy en día. La verdad que la situación política que estamos hoy en día en nuestro país es de hacer una película, de Berlanga, pero berlanguiano. Puro y duro Berlanga. Sí, bueno, o incluso el ángel exterminador de Buñuel, porque ¿también? Estamos todos encerrados ahí sin saber muy bien a dónde vamos. Sí, sí. Además, incluso se están dando paradojas que parecían que España y Cataluña eran tan diferentes y ninguna de las dos es capaz de gobernarse. Por lo tanto, a lo mejor tenemos más cosas en común, sí, de las que nos pensamos, ¿no? Pero hombre, yo creo que la realidad, la vida siempre es una muy buena fuente de inspiración para la ficción. Bueno, aparte de la realidad, vosotros sois capaces de hacer algo tan próximo como que los dos candidatos a la presidencia, el señor Rajoy y el señor Sánchez, se encontraron en ese tren que vosotros citáis precisamente hace 3 meses. Hombre, pues no... Sí, en Lérida, sí, además en Lérida, sí, fue el día 15 de septiembre y se saludaron muy educadamente. No hubiera estado mal que se hubieran metido todos los candidatos de los partidos políticos en un tren, que este tren se hubiera parado y que no les hubieran dejado bajar hasta que se pusieran de acuerdo, que al final yo creo que a veces cuando toca hacer política es cuando se ve la gente que hace política y la gente que no. Yo creo que al final la gente lo que tiene que hacer es hablar, entenderse, ponerse de acuerdo, pero y dar ideas, pero parece ser que no, que aquí parece que cada uno mira por lo suyo, o sea que seguimos estando parados como el tren de incidencias, seguimos estando parados. Bueno, lo que la verdad hay que destacar de la película también, una película dirigida por José Corbacho y, como no, Juan Cruz, los dos como siempre, y es el reparto, un reparto muy variopinto, pero de lo mejorcito que hay ahora mismo en nuestro país. Pues la verdad es que hemos tenido mucha suerte. Yo creo que la gente que estos días ahí que quiere descansar un poco de tanta comilona, de tanta celebración, huir un poco de la familia o escaparse de los cuñados. Yo creo que el cine es un buen refugio. Creo que no van a encontrar un reparto y un elenco primero de tanta calidad como el de Incidencias, bueno, porque ahí está la mitad del cine español. Está Ernesto Esterio, Lola Dueñas, Roberto Álamo, Imanol Arias y Rosy de Palma, que también participan en la peli, Toni Acosta, Rubén Ochandiano, Carlos Areces, que es el hombre que más ha rodado este año en España, Miki Esparvé, que también ha rodado mucho. La verdad es que hemos tenido mucha suerte porque es una película coral, pero que al final está interpretada por 14 protagonistas prácticamente, por actores de primera fila que han sido muy generosos a la hora de participar en este proyecto, que como te digo era muy coral. No destacan unos personajes por encima de otros, sí que hay algunos personajes que llevan más el peso de la película, pero se reparte bastante, ¿no? Y ha sido un lujo y además ha sido muy divertido porque cada uno es de un padre y una madre, cada uno tiene su forma de trabajar, su método interpretativo, y para nosotros intentar unificar a todos esos actores en un tono, en una película, en una historia, era un reto, pero la verdad es que yo creo que el resultado, la gente que vaya al cine se lo va a pasar muy bien. Sí, porque tiene que ser un trabajo difícil, en todo caso una habilidad para unos pequeños elegidos, porque, por ejemplo, Rosy de Palma es una diva internacional, que es, vamos, buscada por los grandes directores de cine en todos los países, y tenerla bajo tu dirección, pues es una responsabilidad, y conseguir de que ella haga el personaje que has diseñado, pues me imagino que no será fácil. Lo mismo pasa con Carlos Areces, que es un cómico genial, pero conducir la genialidad de un hombre tan creativo, ¿cómo lo haces para que se pongan de acuerdo con lo que has escrito como guión? Bueno, yo creo que al final el trabajo entre los directores y los actores tiene que ser un trabajo en común, es un viaje conjunto, que vamos cogidos de la manita. Nosotros siempre hemos dicho que partimos de un guión, pero que ese guión se trabaja prácticamente hasta el día del rodaje, se trabaja incluso luego en montaje. El cine es así, el cine son procesos, capas. Yo creo que hay muy poca gente que acabe estrenando una película igual que la pensó en la cabeza, porque al final acabas gestionando la suma de talentos, como en este caso son no solo los actores, sino el propio equipo técnico que se va incorporando a la película. Entonces, con Carlos Areces o con los otros actores de la película, partiendo del guión, pues luego esa genialidad también le lleva a aportar muchísimas cosas. Y ahí, en todo caso, lo que hay que discernir es de todo lo que aporta y de ese torrente creativo que puede desarrollar alguien como él, escoger lo que a ti te va bien para explicar una historia y desechar cosas que a lo mejor por sí solas serían muy divertidas, pero que dentro de ese mecanismo o de ese engranaje hay que encajarlo. Pues a lo mejor hay que encajarlo. Pero verdaderamente agradeces mucho, en el caso de Carlos y en el caso de todos los actores, que propongan, que te vengan con ideas, que te discutan se planteen las cosas, porque yo creo que la creación es eso, la creación es sumar, y más en una película donde al final todo el mundo suma. Lo que tiene mérito, ya para terminar, es el feeling que tenéis tanto José Corbacho como Juan Cruz, ¿eh? Bueno, más que feeling es una amistad. Una amistad, sí, pero llevada ya a la gran pantalla, que también eso tiene que tener a veces su complicidad. Sí, hombre, es que siempre hemos dicho lo mismo, a nosotros nos juntó la vida, no nos juntó el trabajo, ni el cine, ni cuando hemos trabajado juntos en televisión. Nos conocemos desde los 15 años, imagínate, claro, claro. O sea, 30 y muchos, hace que nos conocemos, eso te da una complicidad, también te da una forma de ver las cosas parecida, pero a veces complementaria. Luego también una película pues es un proceso, durante ese proceso ya si hay que discutirse, nos discutimos ahí, llegamos discutidos al rodaje, sería de muy mala educación que nos tiráramos los platos en público, y verdaderamente de ese proceso y de ese trabajo de guión, de ese trabajo de preparación de una película, acaba saliendo un punto de vista que es la suma del punto de vista de los dos. Y oye, pues si el refrán dice que cuatro ojos ven más que dos, no vamos a venir nosotros a desmentirlo. Pues José Corbacho, y la felicitación también para Juan Cruz por Tapas, Pelotas, Cobardes y ahora Incidencias, y que sigáis rodando juntos y que sigan deleitándonos al público con vuestras películas y con vuestra ironía, que es pues lo importante. Muchas gracias, y lo importante es eso, que el público se lo pase bien. Mucho éxito. Y agradecerle también al público que está en su casa y va al cine y paga su entrada para ver algo que hemos hecho, que muchas gracias, porque al final el cine español está empezando a estar donde está porque el público vuelve a ir a las salas, no tiene más. Nada, arrancar con una sonrisa este año gracias a Jesús Corbacho y Juan Cruz en los cines de Valencia. Gracias muy por bien. Estar con nosotros. Felicidades por la película. A vosotros, gracias. Hasta luego. Hasta luego. El fotograma rosa. Pues apenas nos quedan, nada, 5 minutos para terminar nuestro agarro como puedas de este primer programa del año 2016 aquí en la 97.7 Radio. Y después de hablar de toda la actualidad que nos ha llegado durante este primer fin de semana del 2016, tenemos que recordar, para ir despidiendo, volvemos a recordar, hablamos con Silvino Puig hace apenas una semana en el programa navideño, para antes de Navidad, para hablar del Mini Lis, esa gran fantástica idea de esa ludoteca en la tercera planta de los cines Lis, que hasta el 7 de enero, con un precio de 3 euros y con un horario amplio para que los papás dejen a los nanos allí jugar mientras los padres disfrutan viendo una película. Recordemos el horario: los sábados de 4 a 10 y media y los domingos y festivos de 4 a 9 y media. Una excelente idea, única, que bueno, es una apuesta que ha hecho la gerencia de este cine para dar esa alternativa a los padres que tienen niños pequeños, ¿no? Que bueno, nos permite ir al cine y tenemos a los niños divertidos ahí en... por unos profesionales que saben que lo que tienen que hacer es hacerles entretener pues un par de horitas mientras nosotros disfrutamos del cine, algo muy importante. Estrenos para la próxima semana: Joy, con Jennifer Lawrence y Robert De Niro, la película dirigida por David O. Russell, y No es mi tipo, un drama romántico francés, son los principales estrenos para el próximo fin de semana en la cartelera valenciana. Y cerramos con la agenda cultural en el Cine Estudio Dor, buen cine, como casi siempre, Regresión, de Amenábar, y La Cumbre Escarlata, de Guillermo del Toro, durante este fin de semana. Y para la próxima semana tenemos un peliculón como Taxi Teherán, El Ocio de Oro en Berlín y Sicario, dos grandes películas. Impresionante, Taxi Teherán es la película que ha desarrollado un director al que el gobierno iraní le ha prohibido que haga cine, y como él no puede montar un plató de rodaje, lo que ha hecho es se sube en un taxi, pone una pequeña cámara web de estas y se dedica a pasear por la ciudad, y entonces nos damos cuenta de qué es de verdad lo que hay en ese país. En el Autocine Star podemos ver hasta el próximo jueves Padres por Desigual y Sin Límites, y en el IBEAC, la Filmoteca, pues una programación especial para los más nanos que están de vacaciones. El sábado y domingo veremos dos buenas películas, La Oveja Sound y Stand By Me, Doraemon. Bueno, cine para los chiquillos y para los papás. Pues a divertirse. Alfredo, volvemos ya el próximo fin de semana, ya yendo a mitad de enero ya del 2016. Hablaremos de los Goya, las nominaciones que serán el 14 de enero, la de los Oscars. Los festivales próximos, Berlín, daremos un avance. Las carreras. Efectivamente, daremos un avance de los estrenos para este año 2016. También la semana que viene vamos a hablar de las películas más taquilleras de este año pasado. Pues sí, ya tendremos los resultados al cierre del 31 de diciembre. Y también hablaremos de los que han triunfado no solamente en el año 2015, sino que seguirán en el 2016 aún dando guerra en ese campo de batalla que es la pantalla en blanco. Alfredo, más cine la próxima semana. Hasta entonces. Volveremos aquí en la 97.7 Radio en Agárralo Como Puedas para hablar del mundo del séptimo arte. Recordar, como siempre, ir al cine y que la fuerza te acompañe.